Seguimos, romanticones. Te llevas mis canciones, un recuerdo que nace a la víspera de una linda señal. Empieza a confundir ciertas cosas, algo nuevo, una locura que no dejo de pensar. Espera un poco, no quiero depender de tu corazón. El miedo de perder, de no querer fallar, mirando lento tus ojos estoy. Tengo miedo de amanecer solito, perdido, asustado por tanto amor, deja pensar solo un poquito. Sigo pensando en ti. Enteras en tu cuello respirando mi verdad. Encontrarme con tu linda poesía y mi verso que jamás ha sido algo transversal. Espera un poco, es tiempo de creer en un nuevo amor, aunque pueda ser fatal si en lágrimas vendrán. Aferrándome a lo que siento hoy, a pedir que te quede conmigo. Solito, acurrucado mirando el mar, escuchando el son de tu latido. Solito, conociendo algo más de ti. Voy a culpar si dejas de sentir algo por mí. Solo quiero verte feliz. Ahora déjame aprovechar ese ratito contigo. Solito, acurrucado mirando el mar, escuchando el son de tu latido. Solito, solo contigo soy feliz. Muchas gracias, cabros. Muchas gracias. Muchas gracias. Dicen por ahí que nosotros atraemos a la gente por medio de nuestras vibraciones, que si resonamos con gente, y nosotros estamos muy felices desde el corazón de resonar con personas como esta, con este hermoso grupo que se llama Movimiento Original.